Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Lugar a Dudas y bienvenidos a Los Clásicos de la Provincia, que es un programa que hace parte de un programa más grande que tenemos que se llama Educación sin Escuela. Y la idea es reunir a personas que han hecho parte, que han construido la escena local aquí en Cali y la escena artística local. Entonces, hoy aprovechando como el marco del Festival de Cine, tenemos a tres invitados, ahorita se sumará otro más, que son Eduardo Carvajal, Luis Ospina y Oscar Campo, y ahora llegará Ramiro Arbeláez. Y bueno, esta charla es como muy tranquila, la idea es como que ustedes conversen y hablemos de Cali, hablemos de cine, hablemos de arte, y que ustedes también pues participen como público. Y también quería aprovechar este momentico para invitarlos a escribir, porque desde Clásicos de la Provincia abrimos una convocatoria de textos para escribir sobre las charlas que hemos venido realizando durante este año, sobre los artistas que nos han acompañado o sobre como lo que quieran escribir sobre la escena de arte local. Y esta convocatoria fue ganadora de una beca nacional para espacios independientes que se ganó Lugar a Dudas, y saldrán 1000 ejemplares que serán distribuidos gratuitamente pues en espacios como este y como bibliotecas y demás. Y la convocatoria está abierta hasta el 10 de noviembre, así que todavía hay tiempo de escribir. Bueno, ya, los dejo con Luis. ¿De qué vamos a hablar? Oigo una voz aquí a la derecha que me pregunta, yo también me pregunto lo mismo, pero pues esta charla va a ser una charla entre amigos, pues llevamos un diálogo permanente desde los años 70, los que estamos aquí sentados, lo mismo Ramiro, pero de pronto podíamos comenzar yo preguntándole a Eduardo cosas que yo ya sé, pero que quizá ustedes no saben, cómo él comenzó a tomar fotos de películas, porque eso era una profesión que no existía aquí en Colombia en su momento. Bueno, claro, sí, es verdad, yo no sabía que existía la profesión de fotofija, y cuando Andrés Caicedo y Carlos Mayor iniciaron su película Angelita Miguel Ángel, yo empecé trabajando con ellos, ayudándoles en cuestiones técnicas como foquista, como a cambiar el lente de la cámara y hacer otro tipo de cosas, pero se me antojó después, ya como al segundo día de rodaje, de que sería muy bueno cubrir el rodaje de la película a nivel fotográfico. Y ahí inicié yo mi trabajo como fotofija, sin saber que eso iba a ser más tarde una profesión o un hobby, no sé cómo se le podrá decir a eso, y seguí trabajando. Ya he trabajado más de unas 30, casi 40 películas, entre cortos, largometrajes y videos. Eduardo es un hombre de pocas palabras, pero de muchas imágenes, y entonces vamos a dejarlo que se exprese con sus imágenes. Nos va a mostrar como un panorama de todas esas cosas que él ha captado desde el año 71, que fue la filmación de Angelita y Miguel Ángel, hasta nuestros días. Vamos a ver una foto de Agarrando Pueblo, Pura Sangre, Valeria, la película de Oscar Campo, María Cano, está Carne de tu Carne, también está La Mansión de la Ocaima, entre otras. Voy a pasársela despacio, si alguna pregunta o algo quieren saber, aquí están los que saben bastante de cine. Listo. Vamos a mirar ahí. Aquí tenemos Agarrando Pueblo. Aquí, por ejemplo, devolvé. Aquí salís vos en la foto. Sí. Entonces otra persona tomó esa foto. Otra, ¿no?, persona con mi cámara. Sí, eso sucedía mucho. Yo creo que yo tal vez tomé esa foto. Sí, es posible, porque sí. En las fotos que sale Eduardo, pues obviamente no podía salir. Hay bastante. En ese momento no era como ahora, que la gente se toma esa autofoto a cada rato, sí. No se podía. ¿Esta es Elsa? Esta foto es toda sola análoga, ¿no? Les voy a mostrar todo esto. Se usaba película Tri-X de la Kodak y todo era revelado, y posiblemente por eso no hay muchas copias, porque no se han digitalizado. No se ha digitalizado todo el material y hay muy poco material. Ahí sale Mayolo, Elsa Vázquez, que ya hacía script en la película, y desde luego lo devuelvo. Aquí se ve el método de trabajo que nosotros teníamos en ese momento, que era, en Cali solo había una cámara de video, que era una portapack de Sony, era una grabadora de video de carrete abierto de media pulgada, que la tenía Nichols Publicidad, y entonces él nos la prestaba para los rodajes, y nosotros ensayábamos, como la película era tan cara, nosotros ensayábamos en video las escenas con los actores hasta que se adquiría un ritmo, se aprendían el texto, y ya posteriormente ya se filmaba en cine. Entonces ahí se ve parte de ese proceso. Esa es la película de Jorge Navas, que se llama... ¿Alguien mató algo? Una película de vampiros de uno de los alumnos de Oscar Campo. Sí. Hecha en 35 milímetros, la película blanco y negro. Rodada toda en Bogotá. Posteriormente dirigió La noche y la lluvia. La sangre y la lluvia. Tenemos unas fotos que yo creo que ya todos lo conocen, que son una serie de fotos de Andrés Caicedo, de Miguel Ángel. Esto es en el parque de la tertulia, atrás de la tertulia, donde está un tótem. ¿Quiénes están? Ahí están Enrique Forero, que fue uno de los camarógrafos de la película, Pilar Villamizar, Jaime Acosta, y Andrés, y el de atrás de la familia Miranda, no sé quién es. Esa es una secuencia muy larga, se ha usado mucho en unas publicaciones, ¿no? Este es Andrés. Esta foto no la conocía yo, por ejemplo. ¿Y los que están atrás? Los dueños de la casa donde filmamos, que es que ahora han grabado a filmar, ahí por la estatua de la casa. Esta foto sí la conozco, aquí es cuando están dirigiendo una ensoñación de Miguel Ángel. Ahí salen Juan Fernando Ordóñez, Mayolo, Andrés Caicedo y Enrique Forero con la cámara, y arriba está la actriz Líber Fernández, que hacía el papel de la mamá de Angelita. Nunca eso. Aquí se ve. Es un personaje que ha sido la incógnita. No he podido más identificarlo. Si alguno de ustedes lo conocen, por favor, nos dicen que es el personaje de Barba a la Izquierda. El señor que está haciendo el foco es Simón Alexandrovich, que era un ejecutivo, el director técnico de los laboratorios Squibb, pero un hombre muy amante del arte, y él coprodujo la película con Mayolo. Y también tuvo una compañía conmigo, con Mayolo y con Nichols, que se llamó Cine al Ojo. Entonces ahí están filmando una escena de Angelita y Miguel Ángel con una Arriflex. Aquí salen. Sale Andrés también. Oye, aquí está aquel 19. Esto es aquel 19, con Liu Aleap. También alumna de. No, ya estoy conmigo. Alumna mía. Alumna de Poncho. Y de espaldas no sabemos, creo que era Joaquín Villegas, que era el director de fotografía. Finado, tenemos muchos muertos en las personas, ¿no? Sí. Además de fantasmas. Este es de aquel 19, donde está David Guerrero en la extrema izquierda. Los otros actores no me acuerdo los nombres. Este es un curso de fotografía que hubo con el fotógrafo de Fassbinder y de Scorsese, Michael Barhaus, donde se filmó un ejercicio de una película de sicarios, ¿no? Sí, tres ejercicios. Lamentablemente esa película se perdió, solo quedan las fotos de Eduardo como testigos de ese trabajo. La cámara es una Atom. Este es Morado, José Luis Morado. Se fue por profesor mío en Madrid. Sí. Y entonces aquí, si vamos de derecha a izquierda, está Diego Rojas a la derecha. Sí, Dieguito. Aquí está Sandro Romero, José Luis Morao, abajo Camila Lobo Guerrero. Está en el festival también, creo. Sí, seguimos aquí, Patricia Restrepo, Fernando Belón. El que fue fotógrafo fue Pacho. No, ese hace fue Enrique Forero. Ya. Forero. Víctor Gaviria, Sergio Cabrera, Carlos Mayoro y Eulalia Carrizosa, del grupo Cine Mujer. Todo del grupo de Cine. Este era un guión de, era un curso de taller de guión. Dirección de actores. Dirección de actores, perdón. Es que yo no asistí a eso. Estamos con Jorge Silva. Ah, esta es una oportunidad que nos... ¿Cómo se llama esa película? Esto es el, para la película... ¿Nuestra tierra, algo así? No. No, esta era para... Sería aquí la historia, ahora se ve aquí esta. No, no, no, esta era de Marta Rodríguez, Jorge Silva, creo que era Campesinos. ¿Campesinos? Entonces Eduardo y yo fuimos a ayudarles a ellos al rodaje, yo hacía sonido en una Semana Santa allá en Popayán. ¿Qué cámara es esa? Esa es una Bolex. Bolex Suiza. Sí. Esto debió ser en el año más o menos 73, yo creo. Entramos a la carne de tu carne. Carne de tu carne. Otro. Ángel. Josué Ángel. Josué Ángel, el filósofo Josué Ángel, que hizo un papel, y Adrián Herrán. Esto, Adrián Herrán y David Guerrero en la escena de amor incestuoso y canibalismo. Aquí, esta es otra aquí escena. Tenemos otros clásicos de la provincia: Luis Ospina, Karen Amazón, Vicky Hernández, la mamá de Ricardo Duque. Ricardo Duque, el director de arte de nuestras películas, y un poeta, no sé quién. No me acuerdo el nombre del poeta. Tenemos muchos generales aquí. Karen. Sí, Karen es la monja. Karen la monja. La monja voladora. Luis Ospina entre los niños. No, mayor lo digo. Sí, esta es una escena de una piñata, porque es que estas fotos corresponden a una escena en la película donde se recreamos un home movie, una película casera. Entonces se filmó en blanco y negro con una cámara rudimentaria de 16 para recrear una imagen de una película familiar de los años 50. Aquí este es un regalo que le trae el pájaro que hace el papel Carlos Mayolo, de unas orejas que se acostumbraba en ese tiempo de la violencia, no era la oreja de Van Gogh, sino las orejas de la violencia. Santiago García, el famoso director de teatro. Sí. Esta es una foto del rodaje de Carne tu Carne. Está el famoso Antonio Acuña. Tenemos ahí el famoso señor Antonio Acuña, que nos envía inspiración para muchas películas. Carlos Mayolo. Ricardo Duque, el sonidista americano Phil Pearl. Es pura sangre. Esa es una secuencia. No, esto es Carne tu Carne. Una secuencia en Carne de tu Carne, sin San Antonio. Sí. Ahí está Mr. Fly. Antonio Dorado. Ahí. Era flaco, yo. Y Mr. Fly, ya sabe quién fue, que fue el actor de la película Pura Sangre de Luis Ospina. Sí, pero su profesión real era de tramoyista. Tramoyista del Teatro Municipal y en algunas películas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a... Yo pensé que venía Ramiro y por eso la puse, porque quería como hacerle un homenaje, pero bueno... Esto fue tomado en la sala de proyección del Teatro San Fernando, y hay dos versiones de esa foto. Hay una que no estamos riendo, ¿no? este es el rodaje de Pura Sangre, ahí en la Avenida Colombia. Sale el crítico de cine Luis Alberto Álvarez. Otro fallecido. Que en la película hace un pequeño papel de cura. Salgo yo. El fotógrafo Ramón Suárez, cubano, Sergio Cabrera, que era asistente de fotografía, y Jorge Cifuentes, asistente de fotografía. En busca de María. Entonces, en busca de María, que sale Elsa Vázquez como María, Sandro Romero como Efraín y Adriana Calero como Emma, en la famosa escena donde leen a Tala sobre la piedra. En este rodaje tuvimos dos honorables visitantes, que fueron Valdés Schroeder, que está ahí, y Néstor Almendros, el famoso director de fotografía, fue a visitarnos al rodaje ese día. Y ahí sale Mayolo haciendo el papel de Máximo Calvo y yo haciendo el papel de Alfredo el Diestro, que en busca de María, película del 85. Esto también corresponde en busca de María, donde recreamos... Tratamos de recrear una escena al estilo del cine mudo, donde se ve una sobreimpresión, o sea, una ensoñación de Efraín, y la hicimos de acuerdo a todas las técnicas del cine mudo, es decir, para lograr una sobreimpresión, filmamos, después devolvimos la película y se volvió a filmar cuando aparece el fantasma aquí de él casándose con María. No sé si esa foto está aquí, la de la ensoñación, ¿no? Otra vez Campesinos de Jorge Silva. José Luis Borao. El curso de Borao, ahí sale Víctor Gaviria. Patricia Vino. Patricia sí, está aquí en el festival y está Sergio Cabrera ahí también. Esto es la mansión de Araucaima ya. Sí, esto es la mansión de Araucaima, pero yo creo que eso no es una escena de la película. Estaban ellos ahí. La cámara jugando los actores. Sí, estaban jugando los actores Luis Fernando Montoya y Vicky Hernández. Eso sí es de la película José Leo Goy. José Leo Goy, un eminente actor brasileño que trabajó con Glauber Rocha, también trabajó con Stanley Donen en Hollywood y en algunas telenovelas que se vieron aquí brasileñas también, que hacía de Don Grassi. Este también es de la mansión de Araucaima. Un momento de reflexión, un private moment de un actor. Esta corresponde a la escena donde tratan de definir qué hacer con la muchacha en la mansión de Araucaima. Este director de fotografía, Rodrigo Lalinde, que ese fue su primer largometraje como director de fotografía, y aquí a la derecha está Alejandro Buenaventura. Es una película que se trabajó la fotografía con base mucho en espejos, porque por esa época vino un fotógrafo ruso que filmó la película Los Elegidos, y los cineastas colombianos aprendieron a iluminar con base a espejos, que eso no se conocía mucho, es una técnica pues muy antigua, pero aquí en Colombia no se había empleado. Este es el actor Antonio Pitanga, también muy importante en el cine brasileño, actuó en Barravento de Glauber Rocha y en muchas películas de Carlos Diegues, de otros directores. Aquí, esto es Rodrigo Lalinde con un exposímetro, objeto que para usted ya puede parecer exótico, pero era una cosa que se usaba para medir la luz. Ahora todo es muy fácil, la luz se mide sola. Rodrigo Lalinde, con el exposímetro. Elsa Vázquez y La Machiche. Y La Machiche. Yo creo que eso fue por los días que hubo una tragedia. Sí, el mismo día que se murió el esposo de ella. Sí. Ah, Elsa, ¿no? Sí. ¿Te quedaste mareado? ¿Ah? Aquí está Enrique Hernández y Adrián Herrera, Adrián Herrán, en una escena ahí como que hablan del cine y del teatro. Sí. Aquí es cuando llega la chica a seducir al monje, al cura de la película. Este es María Cano. María Cano es Camila Lobo Guerrero. Camila Lobo Guerrero, usted es Sol Eugenia Dávila. Uh-huh. Y Camila Lobo Guerrero. Uh-huh. En la estación de la Sabana. Este es una... Se deterioró los negativos, ¿no? Sí, ahí se ve el paso del tiempo de esos negativos que ya... Cosa que hay que restaurar todo eso. Es una... Está en proceso, además de restaurar. ¿Esa es Camila? Sí, esa es Camila, con una arquitectura de 35 milímetros. ¿Este es Frank Ramírez. Y el que está operando la cámara es Carlos Sánchez, que fue director de fotografía. Camila y Frank Ramírez. ¿Eso en qué pueblo es que filmaron eso? Ráquira, en Villa de Leyva, Sevilla, Magdalena, Salamina, Caldas, en todas partes de Ramírez. Oye, pero eso también no sé. Hay también otro momento privado de un actor de reflexión. Se ven los rieles del Dori abajo. Mario Eugenia Dávila. ¿Sí? Bueno, María Cano, que es esta película, fue la primera película de largometraje dirigida por una mujer, que fue Camila Lobo Guerrero. Y era una líder feminista, prácticamente sindicalista, pero feminista. ¿No? Antes de ella habían hecho cine algunas mujeres, entre ellas Gabriela Samper, que hizo películas en los años 60, Rebeca Puche, Marta Rodríguez, desde luego. Y por esta época ya se había conformado un grupo que se llamaba Cine Mujer, que era un colectivo feminista. Sara White, profesora de la Valle. Sí. Sara White también estaba. No, ellos eran de Bogotá. Sí. Por el grupo de Cali pasaron innúmeras mujeres. que colaboraron en las películas y en todo tipo de cosas, desde actrices, scripts, dirección artística. Eran nuestras aliadas en todo. En la mano derecha. Muy importantes fueron. Bueno, aquí está María Eugenia Dávila. Esa Arango que trabajaba en televisión. Ah, Ana María Arango. Si no hay ninguna mujer acá. Sí. ¿Patricia está por ahí o no? No, que Poncho la tiene durante. Muy bonitas estas fotos, no las conocía. Sí, esta es muy bonita. Parece como de Andrew Wyatt cuando... Aquí es una escena, creo que es la matanza de la Manuel. Ah, la Martelena Restrepo, es archivista ahora, le decíamos La Pulga, y ella fue la investigadora de la película de Busque María, pero esta corresponde a María Cano. A María Cano, sí. Y Pacho, ¿cómo es que se llamaba? Director de fotografía, y Carlos Sánchez. La Biblia, ¿no? Es Pacho Carlos. Esta es una escena rodada en la estación de la Sabana. Yo salí de extra ahí, pero no me vi. Me tuvieron toda la noche en ese tren, vaya y venga y nada. Y eso que me vestí de blanco para poderme ver. Me llegó Ramiro. Es clásico, ya no puedo. Ya nos caemos los clásicos. También sigue siendo María Cano. Bueno, aquí está Néstor Almendros. Esto es cuando vinieron Néstor Almendros y Barbet Schroeder y a la Cinemateca La Tertulia a mostrar las películas que habían hecho ellos. Prácticamente que fue una retrospectiva del cine de Barbet Schroeder. Y Néstor Almendros dictó un curso en Bogotá de fotografía al cual yo asistí. Pensaba en el maximista, ¿no? No, ellos estaban planeando hacer una película que nunca se rodó, que se llamaba Machete. Y con Eduardo y yo fuimos a buscar locaciones por el Cauca o por diferentes partes. Que era una película que pudiera haber sido muy interesante porque tocaba por primera vez el tema de la narcoguerrilla. Y esto era en el año 85. Néstor Almendros con Marta Rodríguez. Agarrando pueblo. La sangre. Ah, ¿estamos hablando de nosotros mismos? Sí. Sí. ¿Qué opinión sobre el mundo? Esto es una charla de tú para From. Esta es una escena que corresponde a Pura Sangre, rodada en Pance junto a una piedra que sale en otra película del grupo de Cali, sale en la película de aquel 19, La Misma Piedra. ¿Se llama La Piedra del Indio? ¿Sí? Yo sabía que había La Chorrera del Indio, pero La Piedra del Indio no. Sí, todos los indios tienen piedra. Este es el más importante crítico de cine que ha tenido Francia, pues, de los últimos 50 años, yo diría, que sí, es Serge Danet, cuando también nos visitó y Eduardo lo llevó a Buenaventura y le tomó esta maravillosa foto. Es el fundador de Cahiers de Cinema. Es uno, él fue el director de redacción de Caído Cinema y escribió un artículo para Liberación en ese momento sobre Caligul. Fue quizá el primer artículo escrito por un extranjero sobre este grupo que algunas personas dicen que no existe. ¿Eso fue el primero que usó? No. Ramiro. ¿Presenta Ramiro? Eso es con micrófono. Yo no sé, yo estoy haciendo como retratos hablados. Este es mi autorretrato. Soy yo en un momento del rodaje de Pura Sangre, que estábamos tratando de hacer una sombra muy grande con el personaje. La cama se iba levantando. Que la cama se iba levantando así. Entonces era como una escena que yo quería hacer usando como los perfiles que usó Eisenstein en Iván el Terrible, así todos grandes en sombra. Esto es Soplo de Vida, sí. Con Flora Martínez. Esto es el Flaco Solorzano en Soplo de Vida. El rey, ¿no? Este es César Mora, sí, igualmente en Soplo de Vida. Robinson Díaz y María Félix. Soplo de Vida. Esto es Ajuste de Cuentas. Ah, perdón, sumas y restas, ajuste de cuentas. ¿Las campañas? Problema de contabilidad. No, esto es suma y resta de Víctor Gavirides. Es que había otra película que se llamaba Ajuste de Cuentas de Duny Kuzmanich, pero se me enredaron los cables. Gracias. Víctor Gavirides. Víctor Gaviria y el actor de Sumas y Restas. Sergio García, uno de los directores de fotografía de la película, porque hubo dos, un caso muy curioso. Víctor Gaviria y Rodrigo Lalinde, el otro director de fotografía. Del mismo rodaje, esa película se filmó con una Atom de 16, de Super 16, y se amplió a 35 milímetros. Otra vez la misma película. Esto sí es la película de Oscar. ¿Vos también trajiste otra? Valeria, ¿y esta quién es? Alejandra Borrero. Y Valeria. Esa fue la escena que yo no filmé. ¿Cómo así? Pues lo que pasó era que, no sé si te acordás, Eduardo, esta era la primera película que yo filmaba y venían de filmar La Mansión de Araucaína. Entonces ellos eran ya un grupo muy engranado. Entonces creo que en ese momento yo salí a tomarme una gaseosa, algo, y cuando llegué, ellos seguían filmando. Yo era el director de la película. Un golpe de estado. Creo que sí, esa era la escena del espejo, claro. Ahí enfrente de esa, de ese, creo que estaban las gradas. Eso es la casa de Versalles. Sí, la casa de Versalles. Palacio Versalles. Sí, sí, sí. Siempre estábamos muy estimulados, entonces trabajamos todo el tiempo. Sí, muy estimulados. No eres de Versalles. Esta era la casa también de Palacio Versalles. Sí. El Palacio Versalles, sí, sí. Era lo que hay atrás. Eso era, lo había pintado acá en el Amazon. ¿Que para está al fondo agachada? Estaba Alejandro Borrero. Y Karen, que me hizo la dirección de arte. Sí. Y actuó en la película. Sí. Entonces aquí se ve el papel de las mujeres en las películas. Esto es en el Pine Manor Pub, que era el primer bar gay de Cali. En ese momento este era muy importante. A este lado del río, sí. Bueno, Valeria tocaba piano ahí en el papel. Yo no acordaba que ella tocara piano ahí. Bueno, está bien. Debe ser que la firmaron sin voces, eso sí. Era también. Ella era la hija de María Vázquez, es la hija de María Vázquez, ya en este momento pues ya es mamá, ya. Es mamá, ¿no? Ya tiene 10. Yo lo sé. Oscar Campo. Oscar Campo. Estaba chiquito en ese momento. ¿Cuántos años tenía ahí? No me acuerdo, pero estaba chiquito. Y no sé, tiene una cara rara, ¿no? Yo soy otro. Yo soy otro. ¿Quién es? ¿Y la otra quién es? ¿Quién es quién? Valeria y... Valeria y vos. Y Marilyn Monroe. No, me pasó una ficha, no te preocupes. ¿Otra vez el director? Estaba flaco. Estaba como 15 kilos. Es que aquí se ve una cosa que sucedía mucho en las películas nuestras, que los objetos de utilería pasaban de una película a otra y muchas salían de, eran objetos que estaban en mi casa. Sí, entonces aquí ese Juan Bella, Pablo VI todavía lo tengo yo en mi casa. Este radio, era un radio bar. Este cuadro que hay allá atrás es un cuadro de Karen Amazon de nuestra casa en París. Este afiche también, esta es una foto de la primera presentación de los Beatles en televisión que hay ahí, que también estaba en mi casa. Pero fíjese, hay una cosa con... ¿Hay una cosa con eso? Señalar con el mouse. Ah, no, no, no. Entonces, ¿comenzamos otra vez? Sí. Mira que, no, pues que hay una cosa ahí también, no, no, que la, no, esa película era una película de cine fantástico. Un poquito también de imaginación, sí, por favor. Era una película de cine fantástico, pero ha terminado siendo como un documental, ¿no? También sí, porque fue filmada como en los lugares donde, pues, donde la gente vivía en ese momento, era el Palacio de Versalles, muchos, y con la gente que estaba ahí en ese momento. Los nuestros, las cosas nuestras, sí, nosotros. Terminó siendo eso, un documental, un documento, por lo menos. Esta fue la última, entramos a La Virgen de los Sicarios. Esta fue la última película que ya trabajé con fotografía análoga. Fue ya la última película. Después todo siguió digital. Que por cierto, esa película es la primera película que se rodó en digital en Colombia de largometraje y transferida posteriormente a 35 milímetros. Y una de las primeras en el mundo que se rodó en el video de alta definición. De Fernando Vallejo. El libro. El guión era de Fernando Vallejo y la dirección de Parvez Schroeder. Ah, sí, esta es una escena en una morgue que construyeron para la película de La Virgen de los Sicarios. Oscar Bernal haciendo la cámara, caleño también. Barbé. Mónica Marulanda, que hizo la dirección artística. Olmo, Olmedo, asistente de cámara. Esta es una escena que en la película, después digitalmente, le arreglaron la cicatriz al personaje. Ya se comenzó a hacer efectos digitales en ese tipo de técnica. El actor Jaramillo. Así, esta es la famosa escena donde el personaje tiene que matar un perro. Sí. No, que teníamos pues como unas inquietudes, como el cine de ustedes se relaciona como concretamente con la ciudad, como empiezan a nacer como, pues, como las inquietudes de hacer cine y digamos de las cosas que están pasando en esta ciudad. Y otra emoción era que si de pronto podían contarnos más como anécdotas, digamos, de ustedes como grupo, de pronto como la pantalla, como no mirar tanto la pantalla, sino más como hablarnos de las experiencias de ustedes, como que nos interesa. Chévere tener los cuatro, como poder interactuar. Sí. Pienso que primero veamos lo de las fotos y después ya se arma una conversación informal y se abre a preguntas. Esta es la exposición de Eduardo. Sí. Es que yo soy de imágenes, yo hablo de las palabras. Sí, entonces acabemos de ver estas fotos que yo creo que ya faltan muy pocas. La Virgen de los Sicarios. Sí, la última que le voy a mostrar, que ya es la primera digital que se hizo, con fotografía digital, que se llamó La Sangre y la Lluvia. De Jorge Navas, también caleño. Caleño, sí. Hola. Estoy en lugar de... ¿Y por qué no volviste a tomar fotos de películas? Porque no estamos hablando... No hay laboratorios, no hay revelados buenos y... Traté en esta película de hacerlo y no se pudo porque no había laboratorios en Bogotá. Y ahora en la película que hicimos ahora, la de Que Viva la Música, en esta película no tomé fotografías análogas porque el laboratorio con que hice el ensayo era pésimo, entonces no vale la pena trabajar fotografía análoga con un mal laboratorio. Y ahora en la película que hicimos ahora, la de Que Viva la Música, traté de hacerlo, pero el cine se ha vuelto una industria y no da tiempo para hacer fotografía, no hay tiempo para la contemplación. Aunque, bueno, esta es una anécdota que es un poco marginal, pero una vez le preguntaron a Marcello Mastroianni que si él, que era un tan galán y tan buen mozo, no siempre se levantaba a las chicas en la película, y él dijo: no, nosotros los actores no tenemos tiempo para eso, los que siempre se llevan las chicas son los fotofijas, porque tienen, manejan su tiempo y a sus anchas. ¿Algún comentario, Eduardo? Una vez peleamos con una chica. No. Usted perdió, yo no perdí. Yo no perdí. Le dio para novia, porque él estaba hablando con la novia de él. Y no te adorado en una película. Yo le digo: usted es para novia. Esa no fue la pelea, esa fue toda la pelea. Esas son las fotos que tengo. Tengo unas más, pero creo que no, mejor converse en un rato. Es suficiente. Entonces, las preguntas. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? No, esa fue la primera pregunta que le hicimos. ¿Llegaste tarde o qué? Sí, él contestó que fue durante la filmación de Angelita y Miguel Ángel en 1971. Él no sabía que existía esa profesión, ese rol. Pero entonces comenzó a cubrir las fotos, antes se decía cubrir el evento. Entonces sí, así comenzó, de una manera muy intuitiva. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Yo quiero saber un poquito más de Ciudad Solar, ¿cómo se conformó este grupo? Pues para ustedes y para Oscar también, me parecería chévere como saber un poco más. ¿Oscar Muñoz? Sí, Oscar Muñoz. ¿Qué tal Oscar, ustedes quieren ir para acá? Sí. Vos también un clásico de la provincia. Pero muchas gracias. Eso de clásicos me suena como a carro viejo. Sí. De Ciudad Solar, pues, de los que estamos aquí en la mesa, solo participamos Eduardo y yo. También. Posteriormente, pero en la creación de Ciudad Solar, sí. Yo creo que primero Eduardo, después yo, eso pues fue una iniciativa como... ¿Cómo? ¿Cuándo entran amigos? Bueno, no, yo nunca entré a Ciudad Solar, yo estaba todo el tiempo en el Cineclub de Cali. Lo que pasaba era que el Cineclub de Cali en algún momento sí se alió a Ciudad Solar, entonces yo entré a Ciudad Solar por el Cineclub de Cali. Pero de pronto yo no figuro en la nómina de Ciudad Solar. Eso hay un acta donde figuran las personas que fundaron Ciudad Solar, ¿no es cierto, Katia? Que ella tiene el documento. Una historiadora, quien está haciendo su tesis o un libro sobre Ciudad Solar, ella puede contestar. Los fundadores: Hernando Guerrero, Joaquín Cordones, Miguel González, firma como secretario boliviano. Y hay como 40, 50 que respaldan, digámoslo así, o apoyan el proyecto Ciudad Solar. Sí. Pero digamos que esto les ayudó, esta conformación de este espacio, les ayudó como a la parte creativa, o eso era como más. Porque digamos, si uno piensa en eso ahorita, tiendo a pensar que eso también se puede pensar más como para el espacio como de rumbo y ya, pero esto digamos que les ayudó a conformar, digamos, no sé, a conformar como las ilusiones de las pelis o hacer proyectos en colectivo. Yo creo que eso comenzó pues como un colectivo de artistas, que ahora se habla mucho de ese tema de grupos interdisciplinarios que se juntan, pero también era un proyecto digamos muy de la época, en el sentido de que era muy hippie, un poco como la comuna hippie. Entonces Ciudad Solar no solo era para artistas, los caminantes que venían camino a Machu Picchu o a comer hongos aquí a Pance pasaban por ahí, o el que quería ir a fumar marihuana y estaba en el centro también podía ir ahí, el que quería usar el baño también entraba ahí. Por eso Mayor lo decía, que esa era la utopía sin papel higiénico, porque nunca había papel higiénico. Entonces era un ambiente como muy libre, pero había un laboratorio de fotografía, una parte que se desarrollaba el grabado, había una tienda de artesanías y desde luego la actividad más importante de Ciudad Solar fue la que desempeñó Miguel González con la Galería de Arte, porque ahí se dieron exposiciones de gente muy importante posteriormente en el arte caleño y en el arte colombiano, como por ejemplo pues Oscar Muñoz hizo su primera exposición ahí, Vera Astudillo y Fernel Franco, y hubo exposiciones de Beatriz González, Edgar Negret, y etcétera, claro, etcétera. Por ejemplo, con respecto a Lugar a Dudas, ¿crees que hay alguna similitud, alguna diferencia? Porque acá, por ejemplo, también con la programación que se ha tenido en el Cineclub desde el año 2005, varias de las personas que han estado coordinando el Cineclub, por ejemplo, Oscar Ruiz comenzó aquí, y aquí, digamos, adquirió su cinefilia también, Diana Montenegro también, otra persona que pasó por aquí es César Acevedo, que ahorita va a hacer su primer largometraje. Digamos, ha habido como una especie como de ha sido un espacio, digamos, donde se ha podido reunir unas personas, pero no hay una actividad sistemática, es decir, son más bien como lugares, digamos, donde pueden adquirir algunas cosas y después se desarrollan, ¿no? Yo creo que proyectos. Pero no sé si allá era lo mismo. No, es que una de las diferencias es que la ciudad ha crecido mucho y de pronto hay mucha distancia entre lugares que pueden congregar personas interesadas en la cultura, porque a mí lo que lo que yo recuerdo era que Ciudad Solar estaba en un sitio que quedaba más o menos a 2 cuadras del TEC, que quedaba a la vuelta del Teatro Municipal y por lo tanto a la vuelta de la Universidad Santiago de Cali, quedaba a 2 cuadras también de la librería Letras, y si uno seguía por la Quinta llegaba a la Librería Nacional, de manera que era como un eje donde estaba la Librería Nacional, que en los 60 había sido muy importante, no solamente por los libros que uno podía conseguir ahí, sino por el Festival de Vanguardia de los nadadistas, y luego si se venía hacia la Quinta, caminando hacia la calle Quinta, entraba uno a la librería Letras, que en algún momento era mucho mejor que la Librería Nacional, y podría seguir entonces la Santiago, Teatro Municipal, Ciudad Solar y el TEC. Entonces, de manera que si, por ejemplo, uno estaba desparchado, en alguna parte de ese eje había algo. Entonces era muy, porque si no, iba uno a ver qué libros habían llegado o qué música estaba vendiendo María Mercedes Vázquez, que en algún momento vendía música en la librería Letras, o que... ¿Ah? Y Pedro vivía diagonal de Ciudad Solar, o sea que era un eje cultural muy dinámico y uno se la pasaba en algún lado de ese eje. También digo que era muy de la época del proyecto de Ciudad Solar, porque había una militancia política dentro de algunos de los miembros de Ciudad Solar, me refiero a Paquito Ordóñez, a Fanor León, a Mayolo, en ese momento eran militantes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Entonces había un proyecto un poco político ahí, pero habíamos otros que no pertenecíamos, digamos, a ninguna religión, y más bien nos dedicábamos al opio del pueblo, que era la marihuana y cosas así. Nos dividimos un poco, por eso hubo un poco de decisión también en el grupo, porque algunos no estábamos de acuerdo con los lineamientos del Partido Comunista en ese momento. Entonces, por eso en el año 73, cuando se fue Hernando Guerrero, el Cineclub de Cali decidió hacer rancho aparte y se trasladó, fue a mi casa, a las oficinas, y ahí comenzamos a operar, ya no con esta presión un poco política que había con el Partido Comunista. Quería preguntarle, Eduardo, si contás algo, cómo era el trabajo de ustedes en el laboratorio de fotografía, o sea, cómo te formaste tú en Ciudad Solar con el grupo que se convocó allí. Ajá. O sea, esa es como una escuela de formación, no sé, que puedes contar. Bueno, ¿cómo era ese trabajo? ¿Qué el hacían? Laboratorio de fotografía lo fundamos con Diego Vélez y mi persona. Conseguimos una ampliadora, no me acuerdo quién nos la dio, nos la prestó, Carlos, la de Mayoro, y una cámara de Mayoro, también una Pentax de Mayoro, con la cual trabajamos y hacíamos todos los ensayos, supuestamente sabíamos, pero no sabíamos, y hacíamos fotos y ensayábamos y fuimos aprendiendo allí. Eso fue un aprendizaje pues, entre nosotros mismos. O Gertrián. Gertrián, después llegó Gertrián, que sí tenía mucho conocimiento, ya sabía bastante. Después llegó Juan Fernando Ordóñez también. Y Paquico también trabajó un poco de fotografía en el laboratorio. Pero pues bueno, algunos, ellos tenían sus temas políticos, pongamos como sus manifestaciones del 1 de mayo y la reunión de ellos de siempre, el señor Cardona Hoyos, no sé qué, los concejales, ellos andaban con ese grupo de gente. Igual yo no, a mí no me interesaba nada de eso. Y pues vino una decisión que, de la cual habla Poncho, y se acabó todo el asunto. No, Ferrer nunca, no. Ferrer trabajaba en el Occidente y después trabajó con Hernán Nichols. Después yo pasé a trabajar con Ferrer y con Hernán Nichols, cuando se acabó el Ciudad Solar. Una pregunta, retomando un poco lo que decía Natalia de la relación con la ciudad, la relación con Cali, por ejemplo, ahora que hacen lo del Festival de Cine, se escuchó como que Cali es la sucursal del cine, ¿no? Y como una, como que Cali siempre es como una ciudad, bueno, no sé, como el solo nombre que recibe el grupo, ¿no? Como Caliwood y como este énfasis con la ciudad. Entonces a mí me gustaría más que no sé que como que echara un poco como corriente de lo que, de cómo ven el cine de la ciudad ahora. Por ejemplo, Eduardo decía que el cine ahora es industrial y que hacer foto fija con análoga también lo hace más complicado por eso. Me imagino que porque no sé si lo decís porque que viva la música, no sé, imagino. Pero como que hablen un poco de eso, de cómo ven de los realizadores de ahora, si ven como un cine de ciudad, que yo siento que está pasando, como que otra vez Cali está atravesando como una cosa de que hay unos directores que se están ahí como formando sus nombres en los festivales y como ganándose, como bueno, sí, como ganándose un precio ahí, y como que lo relacionen con su época, cómo lo ven, cómo ha cambiado la mirada de la ciudad con el cine, a lo que ustedes hacían o vieron y lo que ven ahora. Yo puedo intentar contestar eso, por lo menos de lo que me corresponde, que es a partir del año 71, porque en ese año se iban a celebrar estos Juegos Panamericanos, la ciudad de Cali cambió, la fisonomía de la ciudad de Cali cambió completamente, porque los dirigentes de la ciudad decidieron que Cali tenía que cambiar su cara ante el mundo. Entonces todo lo viejo se tumbó para crear una ciudad nueva. Entonces el eslogan de estos Juegos Panamericanos era Cali, Ciudad de América, por ejemplo. Entonces yo creo que eso impulsó a muchas de las personas que estaban en el arte a tratar de captar ese cambio de la ciudad, que se nos estaba desapareciendo ante los ojos. Entonces, sin ponernos de acuerdo, sin ser, digamos, un colectivo artístico o un grupo, cada uno por su lado fue tratando de captar esa ciudad que se estaba desapareciendo. Por un lado, pues estaba Óscar Muñoz, por otro lado estaba Eder Astudillo, por otro lado estaba Fernel Franco, estábamos Mayor y yo con el cine, porque esta era una ciudad que además no tenía un acervo, digamos, audiovisual, una memoria audiovisual hasta ese momento. Entonces se dio esa feliz coincidencia de que todos tratamos el tema de la ciudad. Bueno, yo creo que pues, la cosa que nos unificaba a nosotros era el tema de la memoria, ¿no? Ya ahora, pues yo no sé, yo pensaría que yo llevo 19 años viviendo fuera de Cali, no, pero yo creo que no tengo mucho que opinar sobre eso, pero tal vez Oscar tiene más que decir sobre eso. Sí, realmente a mí, por ejemplo, toda esta época no me toca. Es decir, yo con Guillermo Lemos, con Clarisol, con Tom Piño, entramos como a hacer como al grupo de amigos chiquitos de la gente del Cine Club y del grupo de Cali. Éramos mucho más cercanos a Andrés en ese momento, y cuando Andrés muere nos desligamos también un poco, y creo que desaparece también, yo creo que un poco en ese momento como una primera época, ¿no? De este grupo. Y yo empiezo a estudiar en la Universidad del Valle y ahí aparecen, digamos, otras personas. Aparece Jesús Martín, por ejemplo, aparece Zuleta, aparece Germán Colmenares, que crean esta carrera, que era una carrera muy especial en Colombia. Y en los años 80, final de los 80 y durante la década de los 90, comienza a hacerse Rostros y Rastros. Digamos que sí, es una serie completamente dedicada a mirar a Cali, ya sea, digamos, a través de los personajes, digamos, de la ciudad, artistas o gente, digamos, que nunca había aparecido, o también reflexión sobre la ciudad. Yo recuerdo varios programas que se hicieron de reflexión de Jesús Martín sobre la ciudad ya como tal, digamos, ya como una reflexión teórica sobre la ciudad, ligada también a al pensamiento del arte sobre la ciudad. Eso es la década de los 90, que es una década que en Colombia también es de documental de ciudad y de cine de ciudad. Un poco distinto a lo que está sucediendo ahora, algo que decía Juana en estos días en unas conferencias, de cómo el cine contemporáneo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, el cine de los jóvenes, ha vuelto a mirar el campo, ¿sí? Y no porque antes no se le mirara. De hecho, por ejemplo, bueno, en Pura Sangre creo que el campo no parece mucho, ¿no? Sí, está fuera de campo. Está fuera de campo. La dicha. Nosotros decíamos que no nos gustaban las filmaciones con botas, entonces siempre hacíamos películas en la ciudad. Pero Carne de tu Carne, digamos, sí aparece el campo, un campo, digamos, que no aparece fotografiado bellamente, como por ejemplo en la película La Sirga, que es una película, digamos, ya, digamos, es toda una reflexión plástica, digamos, sobre la ciudad, o como el Vuelco del Cangrejo. La ciudad, pero el tema básico era la ciudad en ese momento. Durante la década de los 90, yo creo que era la década del videoclip y de la ciudad. Era la época donde, y aparece también, digamos, manifestaciones ya artísticas con respecto a la ciudad. Creo que aparece, digamos, todo el trabajo de Moreno y de Navas inicialmente allí. Las películas de ellos también están muy centradas en la ciudad. El trabajo que hice yo también en documental trataba de reflexionar sobre una Cali que se estaba desbaratando y que era un lugar de conflicto muy fuerte. Casi todo lo que se hizo en Rostros durante la década de los 90, yo creo que registró y documentó la destrucción de Cali. Hacia finales de la década de los 80, Cali queda, muchas instituciones que había de arte y de cultura se van de la ciudad, desaparece el TEC, desaparece el Cine Club de Cali, desaparece se va todos los del cine se van para Bogotá a hacer la televisión, y Cali quedó muy sola. No había ni con quién fumarse un bareto en una esquina, lo que sí había, digamos, en la década de los 70. Entonces y allí, digamos, comienza a hacerse una, como les digo, sobre todo en la Universidad del Valle, comienza a pensarse sobre esa ciudad que se destruye. Yo creo que casi todo lo que aparece en la serie de Rostro y Rastro es como un registro de esa destrucción de una época que yo creo que no fue tan feliz tampoco, que era los 70, ¿no? Esto aparece en los 70 como si fuera una época utópica, una época feliz, y yo creo que tampoco. De hecho, yo creo que Andrés Caicedo se suicidó no porque fuera muy feliz el Villorrio. Entonces yo creo que hubo una reflexión muy importante en ese momento sobre la ciudad. No sé si lo hay ahora, creo que no, por lo menos en el cine que se hace, tal vez en las cosas que se hacen. Yo conozco la experiencia de la Universidad del Valle, ha habido también un regreso al campo, pero en parte también porque ha cambiado el tipo de personas que entran a la universidad. En este momento entran muchas personas que vienen del campo, estratos 1, 2 y 3, y gente que viene del campo y que están contando sus historias también ahí, pues por lo general historias de guerra, historias de lo que les ha tocado vivir ahí. ¿Será que Eduardo contará de la parte como vivencial, ¿no? Porque vos has estado en muchos rodajes de la época de ustedes, de Cali, así como rodajes de directores de ahora caleños, como que contarás un poco del hacer, de cómo ha cambiado el hacer en el cine caleño? Sí, bueno, en el cine... Bueno, he trabajado con directores desde Mayolo, Espina, hasta los nuevos. Ahora trabajé con Carlos Moreno. No, eso sería como para toda una tarde, para conversar y contar anécdotas casi que todo un día, porque pues todo lo que uno ve como foto fija en el rodaje uno es el único que tiene tiempo de estar mirando absolutamente todo, dándose cuenta de qué está pasando con los actores, qué está pasando con el vestuario, qué está pasando con todo. Entonces, es infinito lo que yo tengo de anécdotas para contarte hoy. Pero dos, ¿ah? Una o no. No, de verdad que no, en el momento no me acuerdo. No, una anécdota así. De verdad que no, no tenemos que nadie puede tocar. Por ejemplo, ¿qué piensas de la nueva? Ah, bueno, ¿de qué pienso los nuevos directores? No, el cine ha cambiado en muchos sentidos. Primero que todo, nosotros éramos unas personas que teníamos que recurrir a muchas formas de trabajo, que nosotros éramos muy recursivos. Uno se ponía a ver al director de arte, ahí estaba viendo, hablando Poncho sobre eso, y que teníamos que recoger en las casas de todos para colocar la dirección de arte, todos los cuadros, todos los objetos, todos los muebles, todo era buscado en las casas de nosotros mismos. Es parte desde el principio de que era un rebusque. Entonces, ahora todo lo consiguen unos productores con mucho dinero, van, compran, mandan a hacer los muebles, como pasó ahora en la película de Que Viva la Música. Trajeron los muebles de Bogotá, cambiaron la casa, la consiguieron, la cambiaron toda de colores. Todo es traído, todo es puesto, todo es muy industria. Es un cambio, pero muy, muy grande. Ahora es muy fácil hacer cine. Sí. A comparación de esa época, no había laboratorios, había que mandar la película a revelar fuera del país, entonces uno no podía saber si estaba bien, si se había rayado el negativo, si había un pelo en la ventanilla. Si la velaban en la aduana. Todo, no había lo que se llamaba el video assist, o sea, esa cosa con una pantallita de televisión que uno sabía lo que se estaba filmando. Había que tener fe en lo que no se ha revelado, exactamente. Ha cambiado inmensamente, no había la ley de cine, no había todo este dinero. Ahora, por ejemplo, hemos entrado en una era que es la era de los productores, como decía ahorita Eduardo. En esa época nosotros mismos teníamos que ser nuestros propios productores, porque nadie iba a ser tan loco de meterle la plata a las películas de uno, o muy pocas veces se daba ese caso, ¿no? Por obligación uno tenía que producir sus propias películas. Oye, el cambio de cine al video, el cambio de cine al video es una cosa muy grande, porque uno en el video está mirando lo que está viendo, lo que está haciendo, está viendo la actuación, está viendo la iluminación, está viendo absolutamente todo en el mismo instante. Antes nosotros filmábamos, se guardaban las cajas, los rollos, se hacía un paquete de unos 10, 15 rollos, se mandaba a Estados Unidos a esperar y a cruzar dedos a que todo lo que llegara regresara y estuviera en buenas condiciones, estuviera bien de exposición, estuviera bien de actuación, no se hubiera metido por atrás uno de las luces, o un carro pasó en el momento que no era. Todas esas cosas eran una incógnita, ¿no? ¿Qué opinión les merece la película Amores Peligrosos? Hay un crítico aquí que puede hablar de eso. Yo no la he visto, entonces no puedo expresar nada. No hablo de la familia. ¿Alguien ha visto la película que quiere decir algo? No, lo pregunto porque a mí el cine colombiano me gusta mucho, sí. Pero de esta película salí muy triste. Ahora le hable de ella. ¿Cómo es posible que en tres escenas salga la niña, que no recuerdo el nombre de la protagonista, o una, pero la más jovencita, no Cathy Sainz, por la Avenida de Colombia con los mismos cuatro carros en el mismo desfile, las tres veces, el mismo carro? Entonces uno, dice uno, pero ¿dónde está la imaginación? Porque me encanta el cine colombiano, el cine que hacen ustedes, más que cualquier cine, pero este me defrauda. Además, hay unos cortes de escenas que me parece como que falta la coherencia, y me sentí triste precisamente por lo que amo el cine colombiano. Las actuaciones de Cathy Sainz, pésima. La de este, ¿cómo llama el actor? El que sale en todas las novelas, pésimo. Es decir, a mí esto me ha dorado con El Rey, que se supone que hace 5 años hay un crecimiento, una evolución, y se desmorona. Yo digo, ¿y qué pasó aquí? Pues lo digo como no experto, ¿no? Neófito en cine. Me gustaría que habláramos más sobre la ciudad, la relación con Tain, Ramiro. La voz de la conciencia. Sí, pero... Bueno, cuando yo comencé a hacer cine no había ningún apoyo del Estado al cine. A los pocos años que yo comencé, al principio de los 70s, hubo un primer apoyo que era las películas, cortometrajes de exhibición obligatoria en las salas de cine. Es decir, se daba un cortometraje antes del largometraje y había un incentivo ahí para hacerlo. Esto se llamó el sobreprecio. Es decir, un porcentaje de la boleta iba para el productor de la película. Esto fue un sistema que fracasó, yo creo que los propios cineastas tuvieron la culpa de eso, porque se dedicaron a hacer películas muy malas y de muy bajo presupuesto. Porque los exhibidores empezaron a hacer cortos ellos mismos. Sí. Los exhibidores decidieron ellos mismos ser los productores de las películas y los distribuidores, entonces se ganaban todo el dinero. Eso entonces fracasó, después se fundó la Compañía de Fomento Cinematográfico, no me acuerdo en qué año. ¿81? 78, pero la plata empezó en el 81, creo. En el 81, y ahí fue cuando debutamos varios con nuestros primeros largometrajes. Yo filmé Pura Sangre en el 81, Luis Alfredo Sánchez también filmó La Virgen el Fotógrafo, Lisandro Duque filmó El Escarabajo, después Pacho Norden hizo, ¿cómo es que se llama? Cóndores, no Tierra Todos los Días. Era un sistema muy diferente al de ahora, porque era un sistema que se dividía en dos. Había unos proyectos que ellos consideraban de calidad. Entonces eso se llamaban créditos especiales, donde el aval que tenía uno para que le dieran dinero era el negativo mismo de la película. Y los otros entraban a un sistema de préstamo, con créditos blandos, pero de todas maneras ambas cosas fracasaron y desapareció Focine. Y estuvo abandonado el cine durante todo el gobierno de Barco y Gaviria. O sea, el Estado se olvidó del cine durante 10 años. Y ahí fue cuando comenzó de nuevo la ley de cine y otras cosas, que es lo que está funcionando ahora, donde hay bastante dinero para producir y no es con base a préstamos, ¿no? Sí, hay una cosa. Hubo un momento, por ejemplo, vuelvo a hablar de la época de Rostros, que hubo como cierto alineamiento entre política estatal y trabajo en las universidades. Eso permitió que se financiaran muchos trabajos y mucha gente pudiera hacer sus primeros trabajos audiovisuales en el documental en Cali. Yo creo que hubo un momento de democratización también con Rostros. Nosotros creo que hicimos más de 400 o 500 trabajos documentales, donde mucha gente que jamás, digamos, hubiera podido hacer una película en la década de los 70, pudo hacer películas en la década de los 90. Se hizo mucho trabajo de corto documental y ahí se fue preparando también toda una generación nueva de realizadores que vienen a hacer sus trabajos ya con la ley de cine. Entonces, digamos, sí hubo un momento, digamos, como de conjunción que permitió, digamos, que eso sucediera. Ya con la llegada de Uribe al poder, ese trámite, digamos, a través de la televisión pública, desaparece la televisión pública, digamos, entra dentro de un régimen autoritario que saca, digamos, mucha gente de allí. Y claro, el fondo cinematográfico tiene muchos problemas y muchos errores, pero curiosamente durante toda la época de Uribe hubo cierta posibilidad de expresión libre en los fondos. Es decir, hubo a pesar, digamos, de a pesar de todos los problemas que uno le puede decir que tiene el fondo, que hay ciertos favoritismos, que hay una serie de problemas, de todas maneras, por ejemplo, con respecto al documental, era realmente el sitio donde no había una censura tan fuerte como la hubo, por ejemplo, en Señal Colombia y en los canales públicos, a través de la figura del productor delegado. Además que el tipo de jurado que traían o que han traído durante todo este tiempo, que es un jurado internacional, más o menos, digamos, muy interesado en temas de arte, del cine como arte, me parece, digamos, que ampliaron la posibilidad también de seguir haciendo cosas. Curiosamente, digamos, cinematografía ha sido el lugar donde hemos podido presentar proyectos, muchos, y donde hemos podido hacer películas sin tener tanta restricción de tipo ideológico como en la época de la Guerra de Uribe. Katia. Quería preguntarles por la denominación Grupo de Cali. Ramiro escribió un artículo donde caracteriza tres momentos del Grupo de Cali: los 70 por la cinefilia, los 80 con la producción de largometrajes y luego con Rosos y Rastros. El Grupo de Barranquilla, digamos que la denominación como tal, dicen, hay un origen y es un artículo que hace Próspero Morales Pino cuando se refiere al grupo que está reuniéndose en Barranquilla, alrededor de Cepeda, y él habla del Grupo de Barranquilla, y entonces Fuenmayor coge esa denominación y la reafirma para decir el Grupo de Barranquilla, y hay una serie de crónicas al respecto. Entonces quería preguntarles, frente a la denominación Grupo de Cali, Caliwood, digamos, si ustedes pueden situar como punto de origen, la anécdota de cómo surge el Caliwood, la palabra como tal, o sea, porque pues ya estamos hablando y reafirmando mucho la denominación Grupo de Cali, entonces quería preguntarles sobre la denominación. Yo creo que eso se da a posteriori, es decir, me parece que durante los años 70 nadie hablaba de Grupo de Cali, y yo creo que nadie hablaba de Caliwood. El concepto de Caliwood, que es la ciudad fábrica de películas realmente, estaba ya en un cuento de Andrés, pero era ficción. Él no utiliza la palabra Caliwood en ese cuento, pero de todas maneras el concepto estaba. Alguien, no sé, alguien que puede haber sido Sandro, o no sé, empezó a usar la palabra Caliwood. La palabra Caliwood apareció por primera vez en una revista Diners. Esa fue la primera, sí, yo tengo la revista, sí, y a mí me pareció horrible, y siempre me ha parecido horrible, pero la primera vez que lo leímos y que yo lo vi fue en la revista Diners con un artículo sobre el cine de Cali. Pero Pascual Guerrero dice que... Pascual Guerrero también dice que él inventó... Para burlarse de Mayor y de Poncho. Para burlarse de Mayor y yo, no sé. Eso dice. Pero digamos ya en 1985... internacionalmente ya se comienza a hablar de Caliwood al publicar Sterstone en Liberación un artículo sobre su visita aquí, pero eso realmente yo creo que es un chiste que inventamos en alguna fiesta, porque era un chiste fácil de decir, pues si existe Bollywood, ¿por qué no Caliwood? Y siempre decíamos que Cali se parecía un poquito a Hollywood porque tenía palmeras, por eso yo escogí las palmeras para que representara el Festival de Cine de Cali. Pero eso fue un chiste que ahora ya está patentado porque hay un museo que se llama Caliwood y ese señor patentó el nombre de Caliwood comercialmente. Pero sí es cierto que esto son cosas a posteriori. Yo nunca decía, voy a hacer una película con el Grupo de Cali, no. Eran un grupo de amigos que hacíamos cine, pero no era un proyecto. Pero además no el Grupo de Cali se refiere a cosas que no solamente son producción. Es decir, el Grupo de Cali de alguna manera se refiere primero, yo creo que a la cinefilia y también a la exhibición. El grupo de arte. Al hecho de que hay un gusto compartido, pero también hay gente que se dedica a programar y exhibir cine y hay otra gente que se dedica también a producción. O sea que realmente el Grupo de Cali tiene todas esas actividades. Por ejemplo, yo nunca dirigí una película. Bueno, he dirigido dos documentales, pero no por obligación, digamos. Pero nunca fue interés, y sin embargo yo siempre trabajé o en la cinefilia, o en la exhibición de cine, o en la reflexión sobre el cine. De manera que el grupo de Cali cobija más de una actividad. Actué, sí, actué solamente las películas. Yo soy muy fiel, solamente actué en las películas de Luis Oscuro. ¿Alguna otra pregunta? Yo me voy a tener que ir muy pronto porque tengo que ir a presentar una película y va a llover. No, y yo tengo que presentar un director ahora. Yo quisiera saber, o sea, la opinión de ustedes acerca de la universidad como actor importante en la formación de la producción cinematográfica, y que de pronto qué relación hacen de la universidad en la época de ustedes y la universidad ahora como formadora. Por ejemplo, sabemos la Universidad Autónoma tiene una carrera de cine, y la Universidad del Valle en este momento, o sea, ¿cómo la ven ustedes en cuanto a la, sí, como formadores de producción cinematográfica? Bueno, yo podría contar sobre la primera parte. Realmente muy pocas personas saben, bueno, algunos que leen un poco más saben, que cuando Jesús Martín estaba en Cali y pensó en la carrera, a uno de los que primero llamó fue Andrés Caicedo. Y Andrés le dio ideas sobre eso. De hecho, el primer profesor que tuvo la carrera, porque el taller de cine no se veía sino en octavo semestre, creo, o en noveno semestre, en séptimo y octavo. Y el primer profesor que tuvo esa carrera fue Luis Ospina. Y él estuvo en el 79, el año en que Poncho da clases en la universidad, es el 79. Así como también muy pocos saben que el primero que pensó en la fotografía como un curso, como una asignatura en esa carrera de la Universidad del Valle, fue Fernel Franco. Lo que pasa es que Fernel nunca dio el paso a la práctica. Él durante un tiempo lo pensó mucho, lo rumió, estaba que decía que sí, y finalmente no se decidió y no terminó siendo profesor. Él fue profesor luego en cursos de extensión, que yo lo llevaba, lo invitaba a que diera cursos de extensión de fotografía. Pero eso es bueno decirlo porque hay una conexión directa de este grupo con el surgimiento de la carrera de comunicación social. Posteriormente, después de Luis, que llegué yo a la universidad, allí es donde empieza a surgir gente como Oscar, como Toño Dorado, entre otros, porque hay mucha gente que también trabajó, como Bejarano, que trabajó en Rostros y Rastros y en el SENA toda la vida, que salieron de las primeras promociones de la carrera de comunicación social, y de alguna manera los hijos de esa carrera con mucha frecuencia son directores de documentales ya en la época a finales de los 80s. El Telepacífico es inaugurado en el 88 y Rostros y Rastros empieza en ese año. Si ustedes revisan los directores o gente que trabajó en el equipo de los programas de Rostros y Rastros, son ya universitarios. Es decir, la formación universitaria realmente, cuando tiene una práctica filmadora, una práctica de realización, no es con el cine sino con la televisión. Es más con el documental que con la ficción. Y eso de alguna manera se mantiene hasta los 90. Digamos, el documental también tiene una especie de decadencia, no por él mismo, sino por las condiciones en que les tocó vivir en la televisión regional. Y poco a poco, con la llegada de nuevas tecnologías, empiezan a surgir más gente en formación. Pero lo importante también es que si uno revisa la planilla de profesores de muchas universidades en Colombia, está hecha de mucha gente que ha salido de la Universidad del Valle. Es decir, la gente de la Autónoma, hay varios profesores que salieron de la Universidad del Valle. Incluso aún algunos profesores dan clases en las dos universitarias, como Paula, las dos universidades como Paula Trujillo, o a veces en tres universidades como Paula Trujillo, que a veces da clases en la Javeriana, en la Autónoma y en la del Valle. De manera que también hay una cierta herencia por ese lado. Una herencia que no solamente tiene que ver con la formación académica, sino también con el amor por el cine, por el amor por lo audiovisual, que empezó a incubarse en el Cineclub de Cali, en la Cinemateca La Tertulia de los años 80, y que yo creo que ha sido muy, muy importante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, hay otra cosa, es que el primer programa que se hizo de Rostros y Rastros, el primer documental con el que se inauguró Rostros, era un documental hecho por Luis Ospina, que era Ojo y Vista, Peligra la Vida del Artista. Él lo había hecho mientras filmaba Antonio María Valencia. Yo vi esos roches y creo que editaste con una ayuda para tener un primer programa piloto. Y de ahí comenzamos a seguir trabajando en la universidad en una propuesta que no era de información, sino de documental creativo. En esa época no se le llamaba de esa manera. Y durante la década de los 90, como les digo, se hicieron más de 400 trabajos, yo creo, no sé el número exacto, que eso generó, digamos, toda una cantidad de no solamente de personas que podían hacer películas, sino de posibilidades en términos de saber hacer, ¿sí? Gente que empezó, sabía, digamos, escribir libretos, gente que sabía, digamos, ya cómo era la cuestión de la cámara, cómo poner luces, porque en el momento, digamos, en que se hace Rostros, empiezan a aparecer nuevas figuras de profesionales dentro de la carrera. Se dan cursos de guión, cursos de montaje, cursos de fotografía, cursos de sonido. Y antes existía solamente un profesor que daba como todo, ¿no? En esa época me tocó. Creo que era uno o dos profesores que hacían, les decían toderos. Pero entonces ya empieza, digamos, la especialización de la formación. Y cuando llega la ley de cine y que aparece el dinero para hacer películas, en Bogotá los que estaban preparados para hacerlo era gente que venía de la televisión, básicamente, o del cine de antes. Y en Cali lo que aparece es toda una generación joven de estudiantes que habían pasado por Rostros, que es la primera tanda, que es Antonio Dorado, Jorge Navas, Carlos Moreno, y ya, digamos, hacia el final de la década pasada, están, digamos, otras personas como William Vega, como Oscar Ruiz, que ya han pasado por la cinefilia también de este lugar. Y como dice Ramiro, en este momento los centros de formación privados que aparecen dentro de la ciudad, sus profesores son egresados de la Universidad del Valle, esperemos, digamos, que no lo vayan a cagar, ¿no? Es decir, porque ya ya lo hicieron con Telepacífico, que no fue un proyecto, digamos, que nació muy unido a la universidad y en este momento es una cosa bastante desastrosa. No sé, digamos, ahora que no pase lo mismo con el cine de la ciudad. Ángela tiene una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta para los cuatro. Yo quiero saber cómo están viviendo en la ciudad ustedes, como Luis, que no vive acá, cómo es esa llegada y cómo, si disfrutas esta ciudad todavía o no la disfrutas, cómo es esa relación. Yo pues llevo casi 19 años viviendo fuera de Cali y mi relación con la ciudad pues es a través de los pocos amigos que tengo aquí, y desde hace 5 años pues tengo la vinculación con el Festival de Cine, que pues ya me cambió un poco pues mi relación con la ciudad. Es como un motivo para regresar, pero de alguna forma yo me siento como en un western, como cuando regresaba el vaquero a su pueblo y se ha vuelto un pueblo de fantasmas. Es un poco una ciudad fantasmal para mí, no reconozco ciertas partes de la ciudad, pienso que no podría volver a vivir aquí. Encuentro también un ambiente a veces muy pesado de envidias y de cosas que son muy del pueblo chiquito, infierno grande. Caleño come caleño, sí. El calibanismo. Pero de todas maneras yo tenía esa ambigüedad, y muchos yo creo que comparten eso conmigo. Yo se lo he oído decir a Oscar Muñoz, se lo he oído decir a Oscar Campo, que uno tiene una relación de amor y odio con la ciudad, pues uno la quiere mucho. Si ese día hace viento, ese viento como que lo hace uno olvidar, esa brisa lo hace uno olvidar del todo el calor que hizo, todo lo mal que uno pasó ese día. Ahí es un viento como de, que se va llevando pues la memoria de las cosas malas. Yo le dediqué casi todo mi trabajo a esta ciudad y en un momento pensé que ya no podía hacer más películas aquí. Después de hacer una serie de 10 películas, precisamente con todo el acervo audiovisual que se había hecho en Rostros y Rastros, como que pensé que ya para mí no me interesaba tanto mirar para afuera sino para adentro, porque el documental no solo es una ventana al mundo, sino también una ventana a uno mismo, ¿no? Al alma o otra cosa. Entonces, sí, yo vengo a cosas muy puntuales, a verme con unos amigos o aquí a venir al festival. Me siento un extraño aquí, me siento un extraño allá también, en Bogotá. No me siento que pertenezca a ninguna parte ya. Bueno, mi relación con la ciudad es muy sencilla, me fui a vivir fuera de la ciudad. Sí, eso es todo. Vengo a Cali una o dos veces a la semana, pero realmente no me gusta la ciudad ya. Yo sí, nunca me he ido. Bueno, me fui 3 años, pero volví y no he vuelto a salir, o sea que largo. O sea que yo sí vivo en esta ciudad y seguramente yo salía más en los años 70 y 80 a vivir un poco más la ciudad. Pues yo creo que tiene que ver también con, no solamente con la época que está pasando la ciudad, sino también con uno mismo. Hay un momento en que uno, digamos, se sienta más en el escritorio, más tiempo en el escritorio que pasear por la ciudad, o pasea solamente un poquito, mantiene casi todo el tiempo sentado en un escritorio o frente a una pantalla. Pero lo que sí es que yo he visto transformarse esta ciudad mucho. Es decir, uno en todo, no solamente en el tamaño, sino en los comportamientos de las personas. Sin embargo, a mí, cuando tengo la oportunidad de ir a un barrio y veo vida de barrio, me da un poquito de envidia, porque yo viví en este barrio, yo viví en esta casa, y de alguna manera mi adolescencia, juventud, también estuve en la esquina, o en estas cuadras vecinas, o en la Loma de San Luis, y ese tipo de vida, yo de alguna manera me trae buenos recuerdos. Y cuando yo voy a un barrio popular, que veo todo el mundo afuera, y que todo el mundo pasa de la casa a la tienda, y en chancletas y todo eso, me gusta ver eso y hasta fotografiarlo. Ya Cali no se puede hacer así, o por lo menos por donde yo más o menos habito la ciudad no se puede. De alguna manera, yo vivo más dentro de Ciudad Universitaria que en la ciudad misma. Yo llego en un carro y me bajo allá, estoy todo el día allá, y vuelvo por la noche en un carro y me meto en mi escritorio. De manera que lo único que sé es que primero me gustaría más estar afuera, y a veces lo pienso dos veces porque, bueno, puede pasar algo. Es un sentimiento doble, porque cuando yo estoy afuera me dan ganas de estar en Cali, y en algunos momentos de estar en Cali tengo ganas de irme. Bueno, yo no sé, yo no soy tan nostálgico con Cali, no la idolatro. Tengo una relación distinta. A mí me gusta leer mucho y me gusta ver muchas películas, y me gusta hacer el ejercicio siempre como de encontrar lo que leo y lo que veo en la ciudad. En ese sentido, digamos, es una ciudad letrada, digamos, es una ciudad que a veces me parece la ciudad de la peste, ¿sí? A veces me parece, digamos, la ciudad del Cuarteto de Alejandría. Otras veces me parece, digamos, que es una ciudad que está atravesada por una serie de problemas que están ubicados en toda parte del mundo. Es un nodo de algo, digamos, mucho más amplio, de algo, digamos, que se le ha llamado ahora globalización y cultura global, y que también acá, digamos, como que va asumiendo formas. Me gusta ver eso. Me gusta ver también lo que no se puede ver. Hay muchos espacios de la ciudad que yo no puedo ver. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, un documental sobre el río Cauca, que es algo que siempre me ha inquietado. Sí, ese río donde se arroja todo lo que la gente no quiere ver, la basura y los muertos. Entonces, tengo ganas de ver, digamos, qué es lo que hay. Tengo ganas de ver, digamos, qué es lo que se quiere ocultar en esas aguas. Y claro, la cámara es bastante cómplice de ese ocultamiento. Uno mira, digamos, por la cámara el río Cauca y es agua y paisaje. Pero uno sabe, digamos, que hay muchas, hay una cosa terrible, digamos, allí. Y es una cosa terrible que está en el fondo de esta ciudad y que está en el fondo de toda una civilización que, que está en transición y que tiene, está viviendo, digamos, cosas terribles. Entonces, yo realmente, digamos, no creo que, yo no tengo una visión ni romántica ni nostálgica, no creo que la ciudad esté mejor ahora o peor que antes. Es una ciudad que evoluciona, como todas las ciudades, y que para mí, digamos, es una forma de poder pensar, ¿sí? De poder pensar a través de lo que leo. Y que, bueno, ojalá nunca esté en una posición nostálgica. A veces encuentro calles, digamos, que han cambiado, pero a mí me gusta que cambien. A mí me gusta, digamos, como observar el cambio, ¿sí? Y me gustaría, me gusta que se destruya todo, y me gusta la destrucción. Bueno, creo que ya podemos suspender esta charla. Quedan cosas pendientes, pero siempre quedarán cosas pendientes. Invito a que se queden a cine aquí. Hay una película de María Cañas muy buena. Hay otras películas en la ciudad. Y apoyen al Festival de Cine. Gracias.